Los buenos días, ¿cómo estás, Blanca? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por dejarme participar en este espacio. Muchísimas gracias a vos por esta comunicación, al contrario, y bueno, se habla mucho del Ecuador, llegan distintas voces, distintas versiones, sabemos que es complejo lo que se está viviendo en el mundo, pero también lo que se está viviendo en el Ecuador en relación a la dramática situación sanitaria. ¿Cuál es un poco el panorama y lo que nos puedas comentar, Blanca? Sí, claro que sí. Hasta el 5 de abril de 2020, nosotros teníamos ya 3.646 personas contagiadas en el Ecuador, y de esas cifras, 180 han fallecido, pero hay que recordar que esas cifras son del gobierno y son dispuestas a través de sus pruebas. Se han hecho 12.386 pruebas. Es necesario también aclarar que en este panorama estas estadísticas son inmensamente menores a las que de verdad existen, de acuerdo ya a las autoridades. El presidente de la República salió a decir que nuestro registro de muertos puede alcanzar los 3.500, y hace ya 2 semanas se dijo que no es preciso saber cuántos contagios hay, porque al menos aquí en mi ciudad ya son comunitarios. Bien, para nuestra audiencia también que nos está escuchando, ya es un grado muy complejo del COVID, porque cuando ya pasa a ser comunitario, digamos, esto de que se traía, está también ese momento, ¿no?, en el que hay en relación a tus contactos, porque te contactas con alguien que lo tiene, pero ahora ya ha pasado a ser comunitario. Así es, mira, la gente no entiende la gravedad de esta enfermedad. Uh-huh. Es complejo porque no podemos dimensionar y no nos vemos involucrados en un escenario como el de Wuhan hasta que llega. Y llega sin avisar, llega sin que las autoridades puedan hacer nada al respecto, aunque sí se puede hacer algo. Perú lo está haciendo en este momento. Ecuador actuó demasiado tarde, pero igual, la enfermedad rebasa las posibilidades de cualquier contingente estatal. Bien, en ese sentido, preguntarte, ¿cuál era un poco la situación de la salud, del sistema de salud de Ecuador? Y también esto que decías de que se actuó tarde. ¿Quiere decir que se actuó cuando ya habían empezado una gran cantidad de casos? Mira, hay un estudio de un investigador de Madrid que se llama Carlos Pérez. Él es un científico de datos al quien tuve el honor de conocer y entrevistar. La proyección de él es que cuando el primer caso se hizo oficial en Ecuador, ya había 18.000 contagios. Esta cifra se acerca muchísimo a la estadística que presenta hoy el gobierno en torno a las muertes, de 3.500, quizás cifra fatídica, casi, si se quiere leer de esa manera, porque esa cifra representa solo el 1% de los contagiados. Si ustedes tienen una dimensión de eso, estamos hablando de que ya superamos los 350.000 contagios en Guayas ahora, aunque esa cifra de fallecidos aún no se ha alcanzado, y, o al menos no lo sabemos porque las cifras del gobierno no son claras en torno a las muertes. En ese sentido, ¿por qué, Blanca, y qué lecturas es de que sucede esto, de que las cifras no son claras, y también qué está sucediendo mediáticamente en general en Ecuador? Ya, es muy importante. Lo de las cifras específicamente no es porque el gobierno ha ocultado, sí, las cifras de muertes no son claras en ninguna rueda de prensa todavía. Uh-huh. Ya. Y en torno a este panorama, pues son las estadísticas que ellos manejan, solo se basan en las pruebas que han hecho. Y hay muchas personas que no están recibiendo pruebas, y hay muchas personas que están muriendo sin ser atendidas en sus casas, sin hacer pruebas, pero con síntomas de COVID. Y tenemos ya un sistema de salud que alcanza o ha alcanzado en determinados puntos de esta emergencia su nivel total de atención al público. y tienes un ausentismo de médicos y personal sanitario altísimo, 1.600 casos de médicos, enfermeras, tecnólogos contagiados, 10 muertes oficiales dentro de las casas de salud que están atendiendo COVID, y se recrudece eso al punto de que ya Guayaquil piensa en traer a médicos de zonas rurales para apoyar el contingente. Bien, y en ese sentido, preguntarte también cuál es la situación en este momento. Se habla de que hay toque de queda, ¿hasta cuándo está dispuesta esto? ¿Cómo es la situación de la cuarentena? ¿Están cerradas las fronteras? Sí, Guayaquil decidió cerrar sus fronteras días después de haber empezado la emergencia sanitaria. Nosotros tuvimos un lapso en el que pasábamos abiertos a medio tiempo en los locales comerciales, manteniendo las distancias, los patios de comida seguían llenos. Cuando se recrudece el asunto en los hospitales con pacientes que pedían ser atendidos, el gobierno se alerta y el 16 de marzo dicta el estado de excepción. 6 días después militariza la provincia del Guayas, que es la más afectada, y hoy tenemos un toque de queda hasta el 12 de abril, que empieza a las 2 de la tarde y termina a las 5 de la mañana. Las únicas personas que pueden movilizarse dentro de este tiempo son médicos o personal del gobierno que está haciendo actividades emergentes. Blanca, ahí comentabas esto de que se seguían realizando actividades, ¿no? Hasta que después se hace el toque de queda. Ahí, en esto que decías, que todavía no se entiende la dimensión de esta enfermedad, ¿tiene que ver también con ese punto de que no se terminó ni se termina en los distintos lugares del mundo de tomar conciencia en relación a ello? Imagínate que el 29 de febrero llega el primer caso. Y la semana siguiente nos dicen que vayamos al estadio. Eso, mira, se ha comprobado y varios epidemiólogos lo han dicho y lo han defendido. La única manera de no colapsar el sistema sanitario es aislándonos. Aislándonos al menos un mes después de que se conoce el primer caso. Y aislarse no significa irte a tomar un café solo con una amiga, no. Significa que cierren restaurantes, significa que cierren cines, que cierren centros comerciales, que cierren tiendas de ropa, que cierren todo lo que no es alimentación y medicina. Y punto. Es todo lo que tienen que hacer según los especialistas que he entrevistado y por la experiencia que he tenido en la cobertura de este tema. Bueno, y aquí llega un punto que no es menor y que es una de las situaciones más fuertes y que tiene que ver también por el trabajo que vos has estado haciendo como periodista y también por las notas que has hecho al respecto, la situación de quienes mueren, la situación de los cadáveres, ¿no? Bueno, una de tus últimas notas habla: el virus les robó la despedida. ¿Qué es lo que está sucediendo con los cuerpos en Guayaquil? Es inhumano lo que ocurre. Mira, yo es necesario que lo aclare también. La semana pasada fue una semana drástica con respecto a hechos. Yo recibí alrededor de 100 denuncias, solamente en el lapso de 5 días, de cadáveres que habían pasado 2, 3, 4, 5 y 7 días, uno de esos casos en las salas de su casa, en los portales de sus casas. Este escenario subreal para la ciudad de Guayaquil no lo vimos asomar y fue una cosa horrible. Cuando empiezo a contactarme con estas víctimas, me doy cuenta de que hay un protocolo totalmente deshumanizado para los deudos. Este artículo que tú mencionas específicamente recoge la historia de un chico que fue obligado a cargar a su padre en estado de descomposición sin proveerle ningún traje, diciéndole que estaban haciéndole un favor llevándose el cuerpo de su padre y notificándole que se olvide del cuerpo. Hay familias hoy que ya no saben nada, que no saben el paradero de su cuerpo, hasta que las autoridades hablen o den alguna explicación al respecto, para que tengan una idea de lo que pasa. Es gravísimo. Blanca se ha recibido o se va a recibir, sabemos que el mundo está en la misma situación, pero ¿alguna ayuda de algún otro país? Mira, tenemos una ayuda, bueno, tenemos varias ayudas en realidad. El gobierno ha notificado específicamente una transferencia del Banco Mundial. La Organización Panamericana de la Salud ha hecho una donación importante también, y sé que hay muchas empresas privadas que sean internacionales y nacionales que han accionado sus ayudas hacia Guayaquil en estos momentos, sobre todo en la producción de medicinas. ¿Qué sucede en este momento, además, que claramente no da ni para pensarlo, pero a la vez hay que sobrevivir? ¿Qué sucede con la economía en Guayaquil? Bueno, y eso, el tema es importantísimo, porque en medio de tantos muertos, nosotros tenemos a familias que están pasando hambre. Y para que lo entiendan un poco, por ejemplo, estamos los que tenemos la suerte de estar en teletrabajo, y están los sin piso, los que trabajaban al día, los que vivían arreglando prendas de vestir, los que estaban trabajando en la bahía de Guayaquil, que es una suerte de negocios en los que se gana al día, y hay muchas personas que enganchan clientes, personas que atienden clientes, cajeros. Solo allí hay alrededor de 1.600 locales, si no me equivoco con la cifra. Ya. Y eso todo, han cerrado centros comerciales, han despedido a personas, los hoteles ya no saben cómo sostenerse, es una situación muy difícil. Y en torno a esto también se han activado algunas ayudas, les están dando kits de alimentos a las personas que tienen más necesidades, pero igual nada es suficiente en este marco, por eso algunas personas empiezan ya a reiniciar sus actividades. Claro, totalmente. Bueno, Blanca, en relación a hay una situación que se viene repitiendo en algunos países y que tiene que ver con un poco esto de mirar las curvas, ¿no? Del contagio, ¿no? Y de la cantidad y cuando empieza a descender. ¿Cómo más o menos se va leyendo allí en Ecuador, o todavía ni siquiera está la posibilidad de poder pensar esto? Hay epidemiólogos que han destacado que el fin de mes de abril será determinante para nuestra curva. Como te expliqué todo este panorama de que solo se basan las estadísticas en la prueba y de que en el subregistro podría haber hasta 350.000 personas contagiadas solo en Guayas, en la provincia a la que pertenece Guayaquil, pues esa gente que está contagiada y que se ha ido contagiando entre hasta estos días, estas últimas 15 días, van a tener un cuadro grave a fin del mes de abril. Es un poco cómo funciona el virus. El virus incuba 5 días, tiene 15 días para presentar o no síntomas, y al día 22 tú tienes una muerte en el caso de enfermedades vulnerables y adultos mayores, o tienes una recuperación en el caso de asintomáticos, por eso el tiempo de aislamiento. En torno a eso, pues, se ve un escenario catastrófico, según epidemiólogos de Guayaquil, para el fin de mes de abril. Bien, bueno, Blanca, para nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación, vamos a seguir en contacto. Bueno, nos preocupa la situación que se está viviendo en todos lados, en todo el mundo, en relación al COVID-19 y la vivencia de los distintos lugares, y bueno, qué importante enlazarnos con ustedes, un pueblo hermano y sumamente querido como es el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y de verdad tomen en serio todas los testimonios que he dado, porque es cuando colapsa un sistema de salud, el país entra en desesperación, y tomen conciencia y quédense en casa. Muchísimas gracias. Así es, y bueno, qué importante que se tome conciencia. Le escuchábamos.